Bueno, gracias a ti, gracias a ustedes, compañeros, por la invitación. De verdad, a mí me interesa muchísimo conocer su experiencia, la experiencia que ustedes han tenido como comunicadores populares, las dificultades que han pasado. Como todos ustedes saben, el Perú hemos pasado un proceso electoral muy difícil. Además de ser parte de la Secretaría de Conmecó en Perú, soy docente y he sido, soy parte del sindicato donde milita el compañero Pedro Castillo. Nosotros en Perú tenemos una prensa hegemónica terrible, una prensa avasalladora, con todo el poder económico y mediático. Y lo que nosotros levantamos en ese momento fue el quinto poder, como le decimos nosotros, el poder de las redes, el poder de la comunicación popular para poder hacer el debate y el combate de ideas a través de las redes. Esa experiencia, después de la partida de mi compañero Carlos Normandí, tal vez ustedes lo conocieron, integrante del movimiento comunitario Arpeyo Mega también. Cuando me toca asumir la Secretaría de Conmecó, me doy cuenta una realidad terrible en Perú, que cada medio de comunicación alternativo estábamos viendo nuestras cosas particulares totalmente divididos por intereses particulares de grupo, sin el deseo de querer articular. Entendí lo que decía el presidente Chávez: unidad, unidad y unidad. Que la única forma de lograr el triunfo para poder conseguir nuestros objetivos. Y comenzamos a trabajar buscando la articulación de los diferentes comunicadores populares, nivel local de Lima y a nivel nacional. Y la coyuntura electoral nos permitió crear una coordinadora de prensa popular y medios alternativos en Perú. Esta coordinadora ya tiene personalidad jurídica en proceso. Actualmente soy presidenta de esa Coordinadora Nacional de Prensa Popular. Pero lo que nosotros queremos es ir más allá. Estamos luchando por una ley de medios en Perú. Una ley de medios que nos permita a la prensa popular y alternativa también tener un pequeñito espacio en esa, ¿no? En toda esa gama del espacio radioeléctrico y radioeléctrico, ¿no? Estamos en esa lucha, hemos estado coordinando con algunos congresistas del Perú Libre, el congresista Abel Reyes, el congresista Edgar Tello, el congresista Guido Bellido, Guillermo Bermejo, que son congresistas de la República, pero lamentablemente el poder mediático es terrible. Y no le dan tanta fuerza a esta ley de medios. Pero estamos impulsando. Por eso es que me importaba conocer su experiencia para poderlo trasladar a un club. A nivel de organizaciones populares, nosotros, como no tenemos radios comunitarias, alquilamos espacios radiales y tenemos que costearlo cada organización, ¿no? Y lo que no puede, utilizamos blog, utilizamos Twitter, utilizamos Facebook, fanpage y todo eso, ¿no? Así estamos, compañeros. A mí me alegra muchísimo que saber conocer de boca del presidente de la República, al haber visitado algunos centros industriales aquí en Venezuela, que se esté pensando en diversificar la economía. Eso me parece fundamental, que ustedes, los comunicadores, sigan pensando eso. Porque esa es la base justamente, la base económica. Si no tenemos control sobre la base económica, todo lo demás cae. Y eso es fundamental, ¿no? Nada más, compañeros, no quiero extender más. Gracias por escucharme.